digamos que el tema del modelo industrial se da como pasado. O sea, esto fue un error histórico, por decirlo así, y no vamos a entrar a debatir algo que sabemos que no funciona, ni aunque lo mejoremos, ¿no? O sea, que directamente es el modelo el que está obsoleto y no funciona para nada en lo que se refiere a proveernos de alimentos sanos, seguros, saludables, sostenibles, etc., ¿no? ¿Quién es quién en el sector alimentario mundial? Hay pocas corporaciones que concentran una gran cantidad de poder. Es decir, no son la mayoría de los actores. La mayoría de los actores en el sistema alimentario son los campesinos y las campesinas, ¿no? A nivel global. Lo único que tienen poco poder, ¿no? Tienen poca capacidad de decidir. Y luego hay una serie de pocos actores, tanto en lo que se refiere en la parte de provisión de inputs dentro de los sistemas industrializados, o puede ser pues en el ámbito de las semillas, ¿no? Y todo lo que hay en torno a las patentes y el derecho de propiedad intelectual de las semillas, ¿no? Como puede ser Monsanto, Bayer, o en el ámbito del consumo, como pueden ser los supermercados, ¿no? Las grandes cadenas de supermercados, que también concentran un poder importante en lo que se refiere al abastecimiento, por un lado, y luego a la distribución y lo que consumimos las personas, ¿no? Entonces, hay como este bloque de actores, estos dos bloques concentrados a los extremos de la cadena, que conforman lo que se llama, ¿no?, a nivel de sistema alimentario, lo que se llama el triple embudo, que hay una masa importante de actores a los dos lados, que es la parte ancha, que tienen poca capacidad de decisión, y luego tienes sobre todo los grandes supermercados, que es el cono, digamos, del embudo, que concentran una gran capacidad de decisión y de poder en relación a los sistemas alimentarios. Y claro, ¿qué tipo de poder ejercen? Por un lado, en el ámbito del consumo, sobre qué comemos. Entonces, hay esa falsa percepción de que tenemos, ¿no?, hay una gran variedad de productos en los supermercados y demás. Es una falacia en el sentido de que, si tú te fijas en supermercados como Mercadona y la marca blanca, hay un producto más. O sea, ahí realmente no hay tanta variedad, hay muy poca variedad. Y luego son siempre las mismas empresas las que puedes encontrar en los supermercados. Yogures, Danone, tal. O sea que cuando en realidad en nuestros territorios hay muchísima diversidad de actores, de pequeñas queserías, pequeñas vaquerías que tienen su yogur, ¿no?, que es yogur artesano, que se produce en el territorio, pero que no tienen la capacidad de poder distribuir eso en los grandes supermercados. A los grandes supermercados tampoco les interesa tener miles de proveedores. Obviamente para ellos a nivel de escala es mucho menos eficiente, ¿no? Entonces, tenemos a nuestra disponibilidad muchísima menos variedad de productos en la realidad. Y luego además una serie de productos que ellos han, el supermercado ha tenido un papel muy fuerte en lo que se refiere a la transición nutricional, es decir, al cambio de patrón de hábitos alimentarios, de patrón dietético, en el que antes teníamos una aproximación muy fuerte hacia la dieta mediterránea, con un gran consumo de legumbres, ¿no?, de proteína vegetal, pescado, de forma puntual tomábamos carne, bueno, mucha verdura, mucha fruta y demás, ¿no? Entonces, nosotros hemos vivido lo que se conoce como esta transición nutricional, que es esa pérdida de nuestro patrón alimentario, de nuestra cultura alimentaria, hacia un patrón occidentalizado, que se le llama, más urbano, en el que sobre todo pues tenemos mucho consumo de proteína animal, muchos productos procesados o ultraprocesados, una gran cantidad de consumo de azúcar y demás, ¿no? Claro, esto lleva a incremento de la obesidad, ¿no?, un 30% de obesidad, no, casi un 40% de obesidad infantil, por ejemplo, aquí en Cataluña y en España. O sea, que tenemos realmente obesidad o sobrepeso, ¿eh? No todo es obesidad, pero con sobrepeso y por tanto con un gran potencial, digamos, de ser personas obesas, con todo el impacto que supone también para esas personas, para el sistema de salud pública y demás, ¿no? Coste que se externaliza, por supuesto, ¿no?, que no asume el sistema alimentario. Tanto, cuando también vemos que nos ponen a nuestro abasto unos productos que parecen baratos, pero que en realidad los costes sociales de salud, por ejemplo, o los costes ambientales, que luego si quiere entraremos, se externalizan y no forman parte del coste final, claro, eso al final lo estamos pagando toda la sociedad, pues de forma directa o indirecta, ¿no?, ya sea a nivel de costes de salud pública o a nivel de, pues, depuración de aguas, ¿no?, y demás, ¿no? Compra de, por ejemplo, donde está la universidad, la cátedra de agroecología, pues la gente no bebe agua del grifo, la gente bebe agua embotellada porque la concentración de nitratos que hay en las aguas subterráneas es elevadísima y la gente, por mucho que el agua esté depurada, pues no se fía. Entonces acaba habiendo agua de botella. El agua de botella es muchísimo más cara que el agua del grifo, y cada persona pagando su bolsillo, aparte del impacto ambiental que tiene el agua de botella, que sería otro elemento que habría que contabilizar, ¿no? Bueno, eso es la parte de consumo que me preguntabas, ¿no? ¿Quiénes son, quién y tal? Y en la parte de producción, en este proceso que os decía, que lleva años atrás, desde los años 90 hacia atrás, y que culmina, ¿no?, con la creación de la Organización Mundial de Comercio, pero que hacia atrás pues, nos encontramos con las normas UPOC, ¿no?, que es las de protección de variedades vegetales, ¿no?, que son unas normas que se aprueban en los años 60, es decir, que se va un poco sembrando el camino para que en los años 90 pues, nazca la OMC y haya el Acuerdo de Marrakech, ¿no?, donde, digamos, digamos que la agricultura hasta ese momento no formaba parte de los acuerdos de comercio internacional, y en ese momento se acaba esa exención y forma parte de estos acuerdos. Pues como decía, en el periodo anterior pues ocurre una serie de elementos. Por un lado, obviamente, la revolución verde y, por tanto, todo el paquete industrial en lo que se refiere a la producción de alimentos en finca, la mecanización del campo, que ocurre también pues, un poquito después de la revolución industrial, ocurre pues eso, las normas UPOC, la aprobación de las normas UPOC, con lo cual se empiezan a introducir las patentes dentro de las semillas, un poco con la excusa de que haya unas semillas de calidad más homogéneas para los productores y para las productoras. Al final lo que se acaba es sembrando el terreno, nunca mejor dicho, para que las grandes corporaciones pues, realmente tengan acceso y puedan al final acabar ellas privatizar las semillas después de que ocurra la Revolución Verde, ¿no? Entonces, la Revolución Verde, un paquete tecnológico de semillas mejoradas, ¿no?, los agroquímicos asociados en forma de pesticidas, en forma de fertilizantes nitrogenados, porque son semillas que también son muchísimo más vulnerables, son muy sensibles, son más productivas o más eficientes en kilogramos por hectárea, pero también son muy sensibles pues, a condiciones digamos de calidad del suelo, condiciones climáticas y demás. Entonces, normalmente necesitan estar en los mejores suelos, con lo cual, asociado a un acaparamiento de tierras, expulsión de las pequeñas de las pequeñas productoras, de los pequeños productores, de los territorios, de los mejores territorios, y digamos marginalización pues a zonas donde los suelos son más frágiles, a zonas en montaña y demás. Es decir, una serie de acontecimientos en cadena, es decir, que son una serie de decisiones que van tomando unos acontecimientos en cadena que afectan a todo el sistema alimentario, ¿no? Entonces, bueno, esa concentración de poder, digamos, en este sentido, pues sobre todo para mí el tema de las semillas es como el más paradigmático en ese sentido. Pues claro, la semilla además como un símbolo de la vida, ¿no? Digamos, y que además tiene otros elementos también desde el punto de vista feminista, ¿no? También en ese sentido hay un elemento, y es que en las culturas tradicionales las mujeres, en una gran parte del mundo, no en toda, son las mujeres las cuidadoras de la semilla, las que se encargan, digamos, de seleccionar y de cultivar pues, las semillas de esa zona concreta. Entonces, claro, cuando se produce este fenómeno de extracción, de desposesión de las semillas, es también una forma de quitar el poder o de la toma de decisión que las mujeres tenían en relación a una parte importantísima de la producción, que es el tema de las semillas, ¿no?, que se cultiva y del cuidado de estas semillas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento que es importantísimo. Bueno, las semillas además tienen ese elemento, es la forma también de reproducir la vida, tiene ese elemento de reproducción que es súper importante, no solamente un elemento de producción, sino que también tiene un elemento de reproducción. Claro, aquí hay un factor muy importante, que es la diferencia entre lo que es el sistema de producción capitalista, cuyo objetivo último y fundamental, más que último en realidad, cuyo objetivo primario y fundamental es la acumulación de capital. Entonces, esto es igual que cualquier otra industria. Mi objetivo en la industria alimentaria es la acumulación de capital, mientras que en la agricultura campesina el objetivo es la reproducción del sistema. Entonces, si mi objetivo es la reproducción del sistema, tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones que me permiten que ese sistema se pueda reproducir, que incluye obviamente pues, garantizar la calidad del suelo, entendiendo el suelo además como un organismo vivo, mientras que en la agricultura industrial el suelo básicamente es el soporte de las raíces y el tallo de las plantas que yo estoy poniendo ahí, porque yo luego los nutrientes los pongo de forma artificial en forma de fertilizantes nitrogenados, ¿no? Es decir, que es una mirada muy diferente entender el ecosistema como un como un instrumento, lo instrumentalizo, ¿no? Para poder, digamos, ahí poner lo que yo quiero. Y cuando agoto ese ecosistema, o agroecosistema en el caso de la agricultura, pues directamente lo que hago es que muevo todo el chiringuito a otro sitio y acabo explotando ese otro chiringuito, ya sea en 5 o 6 años, como ocurre claramente en el caso de la soja, ¿no? Entonces, pero no solamente la soja, ocurre con los camarones, ocurre con todo, ¿no? Entonces, mientras que en el sistema campesino, pues esto, como mi vida, digamos, mi medio de mi medio de vida, mi sustento depende de esa calidad, ¿no? Del ecosistema, desde el suelo, ¿no? Hasta el agua y pues claro, obviamente las semillas, todo, pues entonces pongo mucho esfuerzo en la parte de cuidado. Cosa que obviamente no existe en la agricultura industrial, ¿no? Que es básicamente explotación y extracción. Explotación del medio natural, extracción de todos los nutrientes y todo lo que hay ahí hasta que lo agoto. Creo y por ende creo. Creo y por ende creo. Creo y por ende creo. Creo y por ende creo. Creo en ti, Madre Todopoderosa, creadora del cielo, creadora de la tierra, de todo lo posible, de todo lo invisible, de todo lo eterno, del pasado y del presente. Creo en ti, Espíritu Sagrado, que impregna toda vida y que adormece en silencio, llenando el vacío y contemplando a cada rato la magia de tus frutos, de tus labios, de tu abrazo. Creo y por ende creo. Creo y por ende creo. Creo en ti, compañera del camino, que sufriste la furia de un poder descontrolado. Te crucificaron, mataron, sepultaron y resucitaste entre flores y rocío. Creo en ti, madre única y diversa, que a todas nos atraviesa y a la vez nos pertenece. En el caos como orden, la entelequia que es el tiempo, en el juego que nos une y lo torna perdurable. Creo en el perdón como única justicia, siempre y cuando no repita, siempre y cuando sea honesta. Creo en una tribu de seres hermanadas, reunidas frente al fuego, jugando y enraizadas. La lengua de los cuerpos, la magia de tocarte, el caminar sereno, el deambular para cruzarte. Creo y por ende creo, creo y por ende creo, soy luego deseo, soy luego deseo, deseo, deseo, no pienso. Existo, no pienso, luego existo, no pienso, luego existo. Creo en la evanescencia de las formas, en la carne reencarnada como gotas en el cuerpo, en la todopoderosa madre de todas las almas, en la gracia interminable y fugaz de este momento. Creo en el silencio que llena todo espacio, perturbado a duras penas por la música que suena. Equilibrado por sus cuerdas voy atado, danzando en el agua de su canto embelesado. Creo en la unidad de la que fuimos expulsadas, arrojadas esta vida, partidas y quebradas, donde por fortuna y a pesar de las corazas, algunas piezas todavía es que encajan. Algunas piezas todavía es que... Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la primera parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. Algunas piezas todavía es que encajan. Algunas piezas todavía es que encajan. Los conocimientos del sistema campesino. El sistema campesino tiene unos conocimientos que se han ido acumulando, ¿no? Conocimientos tradicionales que se han ido acumulando a lo largo de la historia, desde que empieza la agricultura hasta el día de hoy, que va evolucionando con diferentes contextos sociales, con diferentes contextos ambientales. Las semillas, de hecho, son fruto de esa coevolución entre el sistema humano y el sistema natural, ¿no? Donde ha habido, digamos, esa selección por parte fundamentalmente de las mujeres, de ese elemento productivo fundamental, que son las semillas, pero es un proceso de coevolución. Y gracias a eso, pues tenemos miles de variedades de arroz, miles de variedades de tomates, miles de variedades de pimientos, de berenjenas y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Y que están adaptadas a un tipo de suelo, que están adaptadas a un tipo de clima y demás, ¿no? Pues algunas con diferentes épocas de floración, ¿no? Y unas pues florecen más temprano, otras florecen más tarde, unas son más menos sensibles a la sequía o a las inundaciones, otras más sensibles, ¿no? En función de cada contexto y de cada territorio. ¿Qué ocurre? con la entrada, ¿no? la uniformización de las semillas, ¿no? La selección de esas semillas en los laboratorios y hacer una semilla, ¿no? Que haces ese salto de escala y que tú distribuyas a todo el mundo, ¿no? Y por tanto intentas equiparar esas condiciones externas, ¿no? Como pueden ser, ¿no? Pues eso, el suelo tiene que ser unas características, ¿no? Sobre todo los mejores suelos y demás. Claro, hay todo ese proceso de extracción de conocimiento, con lo cual incrementas la dependencia de las personas productoras de un conocimiento que ellas no son capaces ya de desarrollar, porque se desarrolla en laboratorios, ¿no? Se desarrolla en otros sitios. Entonces, eso tiene un impacto también fundamental en la pérdida, por ejemplo, de capacidad de adaptación nuestra al cambio climático y a las diferentes circunstancias que se den en diferentes territorios. El cambio climático no afecta por igual a todos los territorios. Entonces, cuando yo tenía unas semillas que estaban adaptadas a un suelo y que estaban adaptadas a unas condiciones de sequía, esas semillas se pierden, ¿no? Como se han perdido miles de variedades de semillas, pues entonces ya dependo de que haya un laboratorio que sea capaz de desarrollar unas semillas, ¿no? Puedan sobrevivir en condiciones de sequía o de menos cantidad de agua, ¿no? Bueno, pues os digo que en realidad parece que son dos o tres eventos, pero la cantidad de resultados que hay, ¿no? En cadena, ¿no? Unos que dependen de otros, mueves una pieza y tiene impactos sociales, ambientales que son muy, muy importantes, tanto del ámbito del conocimiento, incremento de la dependencia de actores, ¿no? Que en sí ya tienen mucho poder y por tanto acaban decidiendo ellas por nosotros de un acto tan fundamental como es la producción y el consumo de alimentos, que es, digamos, un derecho humano y que además es un derecho humano de los más vinculados al derecho a la vida, porque obviamente tanto el derecho al agua como el derecho a la alimentación, si no comes y si no bebes, pues te acabas muriendo. Es decir, que es uno de los que están más cercano al derecho a la vida y también son derechos que requieren de un medio ambiente sano, por tanto también están muy vinculados al tema ambiental. Entonces, te vas dando cuenta de cómo vas perdiendo derechos, ¿no? Con esos pequeños eventos que van ocurriendo. Y entonces esto lo ligo a lo que era el principio de la entrevista sobre qué es la soberanía alimentaria, ¿no? Que es un llamado a recuperar esos derechos, ¿no? Una lucha por recuperar esos derechos, tanto por parte de las personas productoras como por parte de las personas consumidoras. Claro, este es un tema súper interesante porque en realidad hay varios elementos de o varios tipos de colonialismo, si queremos llamarlo de esta manera, ¿no? Digamos, está el colonialismo más fuerte, el colonialismo histórico más tradicional, en el sentido de que hay una serie de países, imperios, ¿no? que imponen sus condiciones en otros territorios, los imperios en el norte global, los otros territorios en el sur global, y entonces vas esquilmando sus territorios, vas aniquilando, ¿no? directamente los conocimientos, ¿no? y las culturas de esos otros territorios, imponiendo tu cultura, imponiendo tu forma de hacer, imponiendo tu visión, tu cosmovisión y demás, ¿no? Y este es, digamos, el colonialismo que venimos viendo, pues, bueno, prácticamente, pues, desde antes del mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Que es, bueno, el más clásico, ¿no? y que se ha ido reproduciendo, ¿no? pues desde entonces, ya ocurría antes, pero desde entonces, ¿no? se ha ido reproduciendo. Y luego hay otro tipo de colonialismo más sutil, obviamente no tan impactante en sentido de muertes, ¿no? y de impactos ambientales tan fuertes, pero que es el colonialismo de lo urbano sobre lo rural, que es otra forma de colonialismo, ¿no? que es la pérdida de los valores de los valores rurales y la imposición de un modelo urbano de vida, ¿no? y de forma de entender el mundo. Claro, si tú piensas en las formas rurales, que además, si tú te fijas, nuestras tradiciones, nuestras culturas, todas proceden del medio rural, pero la forma de organización era muchísimo más comunal y mucho más comunitaria, ¿no? La forma de organización urbana es mucho más individual. Y aparte, ha habido una serie, ¿no? en los últimos años, pues, la civilización entendida como la ciudad, ¿no? O sea, también la forma de hablar y nuestro lenguaje, ¿no? El paleto del pueblo, o sea, el vincular analfabetismo, ¿no? y atraso a todo lo que era rural y a entender todo el progreso y el avance a todo lo que ocurre en la ciudad, ¿no? en todo lo urbano. Y sobre esto hay muchos ejemplos, en realidad también incluso a nivel discursivo de palabras. Son elementos sutiles, pero que te vas dando cuenta de ese otro tipo de colonialismo que va invadiendo nuestras mentes, ¿no? y que hacen que percibamos lo rural como atraso, ¿no? Y lo urbano, o que hayamos percibido, porque también ahora empieza a haber también un cambio importante en este sentido, ¿no? Ahora que la ciudad, pues obviamente, muestra los límites ¿no? de la insostenibilidad y de la cantidad de gente que necesita salir de la ciudad y volver al campo porque realmente está sometida a una serie de presiones, ya sea en el ámbito ambiental, psicológico, ¿no? de condiciones de vida que en la ciudad pues, son nefastas. ¿No? Pero sí que ha habido, como decía, pues toda una sensación de, ¿no? de o toda una imposición en el fondo, lingüística, discursiva, que acaba pues rellenando nuestro imaginario de que todo lo urbano es bueno y todo lo rural es atraso, ¿no? Desde el propio forma de lo que entendemos por desarrollo, ¿no? Un país desarrollado es un país que tiene un poco, muy poco porcentaje de su Producto Interior Bruto que procede del ámbito del sector primario. Y un país subdesarrollado es un país en el que un porcentaje muy importante de su Producto Interior Bruto procede del ámbito agrario y, por tanto, del ámbito rural. O sea, todo esto, que han ido, digamos, una forma de colonizar también nuestra mente, es otra forma de colonialismo. Y que es también muy necesario para la transición que hemos vivido, ¿no? En los últimos años al tipo de sociedad que tenemos ahora y que por tanto hay que revertir, ¿no? Hay que, nosotros desde la soberanía alimentaria hablamos de ruralizar la sociedad, de la vuelta al campo, ¿no? y de una serie de valores que nos aportan las sociedades rurales y que se han perdido en las sociedades urbanas. Esto no quiere decir que las sociedades rurales sean magníficas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad rural o la familia, digamos, en el ámbito rural, pues habría que ver, hacer un análisis desde el punto de vista feminista, ¿no? Y que es lo que nos encontramos también aquí, ¿no? O sea, que esto no quiere decir que haya que idealizar, ¿no? ese tipo de sociedad, pero sí que recuperar valores de esa sociedad que son absolutamente necesarios para realmente generar una nueva sociedad, ya sea urbana o rural, o en el medio urbano o en el medio rural, mejor dicho, pero que recuperemos todos esos factores, esos valores de comunidad, de solidaridad, de grupo. Es decir, yo me acuerdo haciendo entrevistas en muchos sitios que hemos hecho entrevistas, pero a personas productoras de alimentos, ¿no? campesinos, campesinas, y les preguntábamos si querían ir a la ciudad y decían, yo a la ciudad no quiero ir, ¿no? Hemos hecho tanto en el norte global como en el sur global, ¿no? las entrevistas. Y decían, porque yo allí eres una persona anónima, no te conoce nadie. Yo sé que aquí no me voy a morir nunca de hambre. Si me falla algo, sé que voy a tener el vecino que me va a dar comida. Y sé que nunca me moriré de hambre. Y en la ciudad, de repente, pierdes las redes, pierdes todo. Entonces, bueno, es un ámbito. Pero aún así, la sensación y la visión que se ha ido, ¿no? cultivando en las últimas décadas es que la ciudad es progreso, ¿no? Y de hecho, la mayoría de migraciones que existen a nivel mundial no son grandes migraciones desde África a Europa. Las grandes migraciones son del medio urbano, del medio rural al medio urbano. Esas son las grandes migraciones y los grandes movimientos, los movimientos internos. Y eso es fruto de ese otro colonialismo. Luego está el colonialismo, como decíamos, el colonialismo, digamos, histórico, ¿no? que tiene unos impactos no tan sutiles, sino porque los impactos son sutiles, ¿no? Es una forma de ir cultivando nuestra mente. Luego está el colonialismo histórico, que obviamente tiene impactos con matanzas, ¿no? Genocidios, exterminios de sociedades enteras y con, ¿no? contaminación y exclimación de recursos naturales, ¿no? Pues, y esto pues obviamente lo seguimos teniendo hoy día en diferentes formas, unas formas más sutiles, otras formas más claras, pero un acaparamiento de tierra, ¿no? las minerías, ¿no? el petróleo, todo. Si es que no, nuestra sociedad occidental se basa en un sistema colonial y no podría sobrevivir sin ese sistema colonial de extracción de los recursos de otros territorios, ¿no? y de expulsión de las personas que viven en esos territorios y aniquilación si hace falta. La obtención de mano de obra, esclavitud que sigue habiendo. Es decir, todo esto que nos parece que a lo mejor no, que esto forma parte del pasado, pues sabemos que sigue formando parte de nuestro presente más absoluto y de la forma de vida que nosotros tenemos en Occidente y que necesita sí o sí de esa estructura colonial, de esa explotación de mano de obra infantil, de esas muertes, de esas expulsiones y demás, ¿no? Se construye sobre esto, sistema capitalista, y se sigue construyendo sobre esto. en el azúcar hay esclavos, bueno, en las minas de coltan ya sabemos lo que pasa con los niños, también, bueno, en fin, todo esto obviamente es necesario absolutamente en nuestro sistema actual. ¿Qué comemos? Primera parte. Bueno, a ver, lo que comemos es que ha habido esta lo que se llama la transición nutricional, ¿no? Que ocurre aproximadamente a partir de los años 90, coincide fundamentalmente con esta liberalización del comercio agrícola mundial. Y ahora lo que comemos es sobre todo mucha proteína animal, ¿no? En exceso, con todos los impactos ambientales que esto tiene, que luego si quieres entraremos en ese tema. Mucho azúcar, incremento de azúcar de una forma bestial. Muchos alimentos procesados, y estos alimentos procesados además requieren de alguna serie de materias primas, como puede ser, por ejemplo, el tan conocido aceite de palma, ¿no? Procedente de fundamentalmente de Indonesia, ¿no? No solo, pero ¿no? Indonesia como caso paradigmático. Y luego, estos tres elementos, ¿no? Que te digo, azúcar, proteína animal y alimentos ultraprocesados, tienen estos ingredientes que decía, ¿no? Por ejemplo, la proteína animal procedente tiene un elemento fundamental que es la soja, ¿no? Y la soja procede de, es un elemento fundamental, un ingrediente de proteína vegetal necesario para la producción de los piensos, ¿no? Digamos que es la fuente de proteína digamos, de máxima cualidad, ¿no? De máxima calidad para la fabricación de los piensos, fundamentalmente del pollo y el cerdo. Para que te hagas una idea, el 77% de la carne que se consume a nivel mundial es pollo y cerdo, ¿no? Y el 22% es vacuno y luego el resto son otras especies. Claro, en el mundo no solamente existen pollos, cerdos y vacas, ¿no? Y además esos pollos o cerdos que comemos son, de nuevo, procedentes de una serie de laboratorios, la genética procede de unos laboratorios, esos laboratorios suelen ser 5 laboratorios en todo el mundo, ¿no? Con lo cual significa la concentración de la genética y además un sistema de producción vertical en el cual la empresa que digamos, domina la genética suele ser también la que domina los piensos, suele ser la que domina, digamos, pues todo lo que hay más atrás en la parte de producción, ¿no? Eso en el pollo y en el cerdo. Entonces, la soja, ¿no? Que es un ingrediente fundamental de esos piensos, que se produce fundamentalmente en Argentina, en Brasil, en Paraguay, digamos, desde el sur global, también se produce mucha en Estados Unidos, pero las que se produce en Brasil, Paraguay, una poquita también en Bolivia, pero, y en Argentina, pues es un modelo de producción, de nuevo, pues con esa mirada extractivista, miles y miles de hectáreas cultivadas de soja, ¿no? Un único cultivo, un monocultivo. Los monocultivos son una de las causas fundamentales de degradación de nuestros ecosistemas, es decir, degradación y erosión de los suelos, ¿no? Y en un proceso además que se retroalimenta con el cambio climático, con lo cual todavía mayor erosión, mayor degradación, y de ahí a la generación de desiertos va un paso. Sobre todo en las zonas, digamos, más cercanas al Ecuador, ¿no? En la zona de la península ibérica hacia abajo, ¿no? Y luego un poco desde lo que es África subsahariana hacia arriba. Toda esa zona, también ahí es una pasada. Luego hay desiertos en otros territorios del mundo, ¿eh? Pero esa zona donde hay un impacto muy fuerte en lo que se refiere al cambio climático son de las zonas donde están los hotspots, ¿no? Los puntos calientes de impactos de cambio climático. Pues ahí los monocultivos es es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Con todos los impactos que luego tendrá todo esto, en lo que sirve también a migraciones, refugiados climáticos y demás, ¿no? Entonces, como decía, la soja, que procede de otros territorios, fundamentalmente del sur global, el cultivo de la soja, que además es un acuerdo político entre Estados Unidos y la Unión Europea, en aquel momento no era la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, ¿no? La CE, para, en el marco después de aprobarse la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y de los acuerdos de Bretton Woods, decir, bueno, pues vamos a hacer este acuerdo en el que nosotros hacemos nuestra ganadería dependiente de vuestra soja y vosotros apoyáis en el marco de la OMC la política agrícola comunitaria, ¿no? Es decir, que es un acuerdo político, porque nosotros podemos producir soja en Europa, pero tenemos limitada la capacidad de producción por un acuerdo político con Estados Unidos en el marco de la OMC. Entonces, claro, esos otros países, ¿no? Como son Argentina, Brasil, Paraguay y demás, pues también producen soja, la exportan. Es un tipo de cultivo además en el que decía, pues, en el que la soja es transgénica, por tanto, de nuevo, las semillas procedentes, ¿no? De 4 laboratorios, en este caso Monsanto Bayer fundamentalmente, es una semilla que además es resistente a un pesticida, en este caso glifosato, también de Monsanto. Entonces, tú tienes con dos empleados, puedes cultivar miles y miles de hectáreas, una cantidad de hectáreas brutal, y entonces vas echando glifosato, matas todo lo que hay que no sea la soja, que es resistente a ese pesticida, con lo cual, como os decía, el suelo como soporte, no el suelo como un organismo vivo. Matas además toda la flora auxiliar, matas todos los insectos, en un contexto que estamos además de urgencia en relación a la pérdida de la población de insectos, en el que las abejas es el caso más visible, pero no son solo las abejas las que están muriendo, ¿no? Entonces, claro, el cultivo de la soja, que es como este cultivo paradigmático del sistema industrial, colonial y demás, ¿no? Y que es un ingrediente fundamental para la producción de proteína animal, fundamentalmente de pollo y de cerdo, ¿no? En esta pregunta que me hacías, ¿qué comemos? Pues, comemos mucha carne, pero la carne tiene una serie de impactos detrás, y en este caso, por ejemplo, como decía, pues el tema de la soja, y ves de nuevo que está todo ligado, ¿no? De nuevo, un actor aquí, claro, luego la carne aquí, nos venimos a la zona de Vic, ¿no? Puede ser también en el centro de España, la zona de Segovia, en el sur de España, en la zona de Campillos y demás, producción porcina y de pollo, con todos los impactos que tiene también en estas zonas de pérdida de explotaciones, ¿no? De productores y de productoras, de la transformación de productor y la productora a un asalariado de las grandes empresas, porque decía, hay una verticalización y por tanto es la empresa, la empresa de la genética animal y de los piensos, ¿no? Que es la que acaba pagando a la persona productora, antiguo campesino, con sus conocimientos propios y ahora completamente dependiente de una tecnología y de una genética que le provee una empresa y que acaba recibiendo un sueldo, digamos, como a comisión por cerdo vendido. Con lo cual, eres un asalariado, ya no eres una persona como puede ser productor. Una de las cosas que más se enorgullecen las personas productoras es de la capacidad de decisión autónoma que tienen, ¿no? De su tiempo, ¿no? De trabajar en la naturaleza, de su tiempo, ¿no? De no tener una persona encima que te esté diciendo lo que tienes que hacer y demás, ¿no? Esto se pierde, obviamente, ¿no? En el sistema industrializado. Y luego, por tanto, también la contaminación, como ya he dicho antes, de las aguas subterráneas y demás, y por tanto, bueno, pues, la calidad del aire, ¿no? Con un olor obviamente importante en lo que se refiere a los purines, que el olor a purín no tiene ningún problema, otra cosa es la hiperconcentración, ¿no? De animales y por tanto un olor a purines permanente, ¿no? Es que no es, este es el problema, o sea, los campos adobados, pues esto es de toda la vida, tienes que echar caca al campo porque hay una recirculación de los nutrientes y lo que comen los animales luego lo echas al campo y es una de las formas de evitar tener que poner fertilizantes inorgánicos, ¿no? Pero claro, cuando eso simplemente es, porque claro, en estas zonas lo que tenemos son un montón de tierras, un montón de hectáreas, que no es que sean de cultivo, es que son simplemente utilizadas para echar ahí los purines, porque yo lo que mi producción fundamental es la de cerdo. No es que esté produciendo ahí ningún cultivo, simplemente lo necesito para abocar los purines, que tengo que abocarlos en algún sitio y la legislación me obliga, ¿no? Y esto lleva también a otro proceso de acaparamiento de tierras y de encarecimiento de las tierras en esos territorios, ¿no? O sea, comprar hectáreas para producir alimentos en Vic es carísimo, porque las tierras las tienen las grandes productoras, ¿no? Hablemos de Tarradellas y otra serie de actores que las utilizan para echar sus purines y están impidiendo que personas jóvenes que quieren cultivar alimentos puedan acceder a tierra que ellos no cultivan, que ellos simplemente es para abocar los purines, ¿no? De nuevo, todos estos fenómenos en cadena que van ocurriendo y que empiezan por qué comemos, ¿no? Pues comemos mucha carne y esa carne que estamos comiendo requiere de la producción de un ingrediente fundamental que es la soja en el sur global, con unos impactos sociales de expulsión de territorios, de violencia extrema en muchos territorios, ¿no? Con muertes y asesinatos en el caso de la soja que se han denunciado, con fumigaciones directas, ¿no? Con un montón de personas que viven en los territorios donde se fumiga la soja, como digo, son grandes extensiones de monocultivo donde viven personas y donde las fumigaciones son completamente, bueno, pues no tienen en cuenta si hay gente debajo o no, y hay incrementos en malformaciones, niños con personas con cánceres y demás, ¿no? Nacimientos con malformaciones y demás, vinculadas, ¿no? a este sistema. pérdida de ecosistemas, el cerrado argentino, la Amazonia, ¿no? Ese gran pulmón que conocemos, la Amazonia brasileña, cultivada de soja, bueno, y ya pues esto, pues pérdida de capacidad de adaptación al cambio climático en esos territorios, la parte social, y aquí pues lo que te he comentado. Así que todo está ligado. ¿Qué más comemos? Pues mucho azúcar. El azúcar, pues el azúcar, las plantaciones de azúcar, donde todavía existe mano de obra esclava, que se ha documentado en Brasil, es decir, gente que no puede salir de una gran plantación, aparte de, obviamente, de nuevo, romper un ecosistema para producir, ¿no?, para plantar la caña de azúcar y demás, pero gente que no tienen ni siquiera pasaporte ni documento nacional ni nada, y que están trabajando por un plato de comida, ¿no?, y con amenazas y demás, y que no pueden salir, digamos, de la plantación de azúcar. Pues, la, digamos, podemos llamarla las formas modernas de esclavitud, pero son casi peores que las antiguas en este sentido, porque es que no tienen ni caso, tienen, o sea, es una cosa que es brutal. Y el impacto que tiene la obesidad aquí, el impacto que tiene el azúcar, perdón, aquí, ¿no?, pues el incremento de la obesidad, que es muy importante, y todas las enfermedades coronarias, la diabetes tipo 2 y demás asociadas al exceso de consumo de azúcar y a esta dieta completamente desequilibrada. Y los alimentos ultraprocesados, ya también te lo he comentado, otra de las cosas que comemos aquí, ingrediente fundamental, la palma de aceite que se produce, caso paradigmático, en Indonesia, pero no solamente en Indonesia, también en África, y entonces también en Centroamérica, Guatemala, tal, también se produce bastante palma de aceite. Mismo patrón, deforestación, ¿no?, de territorios que son fundamentales para la preservación de los ecosistemas, ¿no?, de los bosques, ¿no?, bosques tropicales fundamentalmente, ¿no?, con una gran biodiversidad. Pero no solamente esto, y ahora hablaremos de otro impacto, ¿no?, que tiene que ver la vinculación con la COVID, pero bueno, pérdida de biodiversidad en esos territorios, expulsión de las comunidades que viven allí, comunidades que además tenían todo su medio de sustento procedente, ¿no?, de esos bosques, y que de repente pierden medio de sustento, pierden capacidad de vivir porque lo has destrozado, ¿no? Obviamente todos los animales que son desplazados, y también aquí el caso paradigmático quizás más mediático, que es el del orangután, ¿no?, y que aquí, de esto, sobre esto ha habido mucho, mucho debate, y bueno, muchos documentales y mucha información, pero que bueno, que la palma de aceite no deja de ser simplemente un elemento básico en la industria alimentaria, sobre todo en la industria, ¿no?, de los alimentos ultraprocesados, ¿no?, porque es barato, ¿no?, barato porque externaliza los costes sociales y ambientales que genera su producción, y segundo porque permite, digamos, manipular la textura que permite, ¿no?, que permite en los alimentos que se procesan, ¿no? Claro, bueno, ahora empieza a haber como bastante, en el tema de la palma de aceite, un poquito más de concienciación, y ves que hay pues muchos alimentos que ya no tienen palma de aceite, pero el modelo es el mismo, aquí el problema es el modelo. Yeah. escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la primera parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. ¿Qué comemos? Segunda parte. Sabemos que se han esquilmado las, los bancos de pesca, ¿no? las cantidades de peces que había en nuestros mares, pues impusimos las vedas de pesca porque permitíamos la regeneración y la recuperación de las especies. Pero ¿qué ocurre? Que en el sistema de pesca tenemos también una confrontación de modelos. Tenemos la pesca industrial y la pesca artesana, que son dos modelos completamente diferentes, con actores muy diferentes. Y de hecho España es un actor muy importante a nivel mundial en el tema de la pesca industrial, con Pescanova a la cabeza, ¿no? Que es realmente un actor que juega un papel, tiene una cantidad de barcos distribuidos por todo el mundo, que ha sido denunciado cuando hubo todos estos asaltos, no recuerdo ahora si era en qué parte de África, en el que habían esto que llamaban los piratas, ¿no? Todos estos eran pescadores artesanales que veían como realmente su capacidad de producir pescado, o de producir, porque ya no se produce, ¿no? Pero de pescar el pescado de sus costas, ya no podían porque los estaban agotando los bancos de pesca, estos barcos industriales, ¿no? Y entonces perdían su medio de vida, aparte de, bueno, de contaminación de aguas y demás, ¿no? Que también se ponen los barcos que también contaminan bastante agua. Claro, luego se dice, bueno, como hemos acabado con los peces, pues vamos a inventarnos la acuicultura. Y la acuicultura está muy bien. La acuicultura remoto tampoco es un invento. La acuicultura industrial sí es un invento, digamos, de la asociado a toda la industrialización de los sistemas agroalimentarios. Pero la acuicultura es un sistema también tradicional en el que vemos, y de nuevo, un papel central en la biodiversidad, pues en zonas de Asia en la que el cultivo de arroz y zonas inundadas pues se compaginaba con el cultivo de peces de agua dulce. Entonces, bueno, tú tenías ahí pez, tenías arroz, ¿no? Y además diversas variedades de arroz y demás. La acuicultura industrial, por ejemplo, voy a poner el ejemplo paradigmático del salmón o el ejemplo del camarón, ¿no? Que son estas gambitas pequeñas que nos encontramos congeladas y que proceden de China, pero que han sido cultivadas en Tailandia o que han sido cultivadas en Ecuador. Para cultivar estas gambas hace falta destrozar todo el área costera de manglar, ¿no? Entonces, claro, tú destrozas todo el manglar, que es, de nuevo, me da igual hablar de bosque tropical y palma de aceite que hablar de zona de manglar. Los manglares son un ecosistema súper rico, súper diverso, que provee de muchísimos materiales y de medio de subsistencia a las comunidades que allí viven. Por tanto, una zona en la que habitan comunidades que tienen su medio de vida allí, la privatizas, quitas el manglar que además supone una barrera natural a posibles tsunamis. Acordémonos de lo que pasó en Indonesia, los 200.000 muertos que hubo asociados a la pérdida de manglar, por un lado por el turismo y por otro lado por la expansión de la industria del camarón. Tienes de nuevo una industria, ¿no? Con la gente asalariada y demás, ¿no? Pérdida de conocimiento tradicional, pérdida de ecosistema, privatización del espacio y demás. Pues que la industria del camarón en 5 o 7 años ha completamente arrasado con todo el ecosistema y tienes que trasladarla a otro sitio. Y ese camarón que tú has producido se va a China, en China se pela y se congela, de China va a Holanda y de Holanda lo distribuye al resto del mercado europeo. Y tú aún estás pagando por la bolsita 5 euros. Es obvio que no puede valer 5 euros, ¿no? Una bolsita de camarón. Es obvio que estamos externalizando los costes sociales y ambientales y estamos haciendo un alimento que es y que toda la vida ha sido de lujo, y ocurre exactamente lo mismo con el salmón, alimentos que son de lujo, la carne es un alimento de lujo, los hemos popularizado en el sentido de que vas a un menú de bar y te encuentras un revuelto de camarones, ¿no? O te encuentras de segundo en el menú salmón, claro. Pues tiene unos impactos, ¿no? Unos impactos sociales y ambientales muy, muy fuertes, ¿no? Y que nos han internalizado. Entonces, pues la vuelta, ¿no?, a comer del territorio, la vuelta a patrones de alimentos. En este caso nosotros lo tenemos fácil, porque nosotros venimos de la cultura mediterránea, y aquí la alimentación de toda la vida ha sido en la dieta mediterránea, y tenemos relativamente fácil el poder, digamos, volver a ese patrón alimentario, que no solamente es más saludable, sino que además es más sostenible. Pero claro, nosotros vivimos por ejemplo, en España, el 80% de las legumbres son importadas. Tú vas al supermercado, miras la legumbre de dónde viene de Canadá, viene de China, pero legumbre autóctona hay poquísima. Cuando la legumbre, por ejemplo, en un cambio de paradigma, ¿no?, un cambio de paradigma que de alimentación, tanto en el ámbito del consumo como en el ámbito de la producción, pues claro, la leguminosa tiene un papel fundamental en las rotaciones de cultivo, ¿no? Si yo voy de nuevo, paso del monocultivo al policultivo, que es la forma tradicional de cultivo, no se producían hectáreas y hectáreas solamente de un cultivo, salvo en el caso del secano, donde tenías el tema del barbecho y tenías otra serie de estrategias, ¿vale? Pero en el caso en el que tienes pues 5 o 6 cultivos que van rotando, ¿no?, tienes la patata, tienes algunas leguminosas y demás. Entonces, las leguminosas permiten primero capturar el nitrógeno de la atmósfera, por tanto, permiten, no tienen la capacidad suficiente como para secuestrar, digamos, gases de efecto invernadero a un nivel como para reducir los impactos de, ¿no?, para reducir o mitigar el cambio climático, pero sí que tienen un papel fundamental de capturar o contribuir a lo que es el flujo natural del nitrógeno, o el ciclo natural del nitrógeno. El nitrógeno lo pones en el suelo, reduces la necesidad de utilización de fertilizantes nitrogenados, que son una fuente fundamental de emisiones de gases de efecto invernadero, la producción y la utilización de fertilizantes nitrogenados. Entonces tienes, recuperas leguminosas autóctonas, recuperas rotaciones de cultivo, asociaciones de cultivo, ¿no?, que son quinquenales, depende de los territorios. Bueno, pues ahí vas viendo un poco, pues incrementas la sostenibilidad del sistema, incrementas la viabilidad de la producción, la viabilidad económica, social y ambiental, e incrementas la salud de las personas consumidoras, ¿no?, un patrón alimentario, un patrón dietético muchísimo más saludable. Bueno, pues todos son beneficios en realidad, ¿no? Lo que sorprende es porque no se hace, pero hay demasiado. Como decía, al final, la soberanía alimentaria, como reclama ese derecho a decidir, y ese derecho a decidir se ha perdido porque hay una concentración de poder en muy pocos actores, y esos factores son muy poderosos. Entonces ahí hay mucho trabajo. Fratricidio, dominación, en tiempos de ficción, de información, que nos forma, nos conforma, nos transforma. Parásitos de nuestra mente, desde el útero materno, todo cuanto no se da, se pierde. Todo cuanto no se da, se pierde. En el camino encontrarás señales como pétalos siguiendo formas, hermagas, loquitas, brujitas, en busca del cáliz sagrado, del que beber sin sentirse saciado. Llenas de su elixir, jugando sin cesar, armando la urdimbre al servir, cantando a la salud, abuela de todas las criaturas. Contra el deseo patológico de la apropiación sin límite, hacia el derramamiento y la plenitud de nuestra sed natural. Parásitos de nuestra mente, desde el útero materno, todo cuanto no se da, se pierde. Desmontando mitos del pecado original, alejándonos de esta cultura del dolor, resquebrajando todas las corazas sin soltar y alimentando toda nuestra compasión. We'll be right back. estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la primera parte de la entrevista a Marta Rivera Ferre. Hambre. Aquí hay como varios factores, que es abordar cuáles son las causas de la inseguridad alimentaria desde la perspectiva de ingesta de calórica, ¿vale? Porque la inseguridad alimentaria, y ahora abordaré el tema del hambre porque me has preguntado, pero la inseguridad alimentaria tiene tres dimensiones, que es la disponibilidad de alimento, y eso está vinculado al hambre, el acceso al alimento, también muy vinculado al hambre, se refiere sobre todo al tema de precios, y luego el uso, que tiene que ver con la calidad del alimento. Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes o genera diferentes impactos en lo que se refiere a la inseguridad alimentaria. Y el mayor problema de inseguridad alimentaria a nivel mundial hoy día es el sobrepeso y la obesidad, con 1.900 millones de personas con un problema de sobrepeso u obesidad. Y otras 2.000 millones de personas con un problema de equilibrio nutricional en lo que se refiere a la ingesta de micronutrientes, ya sean vitaminas o minerales, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de mujeres con anemia por falta de hierro es muy elevado. Entonces, implica, en muchos casos tiene que ver con un tema orgánico, pero en la mayoría de los casos tiene que ver con una dieta que no es adecuada, ¿vale? Por tanto, ahí. Entonces, es lo que se le llama el hambre escondida, en el sentido de que no es gente que se está muriendo de hambre, pero son gente que tampoco hace un buen uso del alimento que consume, porque la dieta no es equilibrada, ni le aporta todos los nutrientes necesarios para tener una vida de calidad y una vida digna en lo que se refiere al ámbito alimentario. Dicho esto, 2.000 millones de personas en lo que se refiere al hambre escondida, pero personas que mueren de gana, ¿no?, que mueren de hambre, estamos entre los 600 y los 800 millones de personas a nivel mundial. Entonces, la cosa es, ¿cuál es la causa del hambre, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que está pasando hambre? Y esto es un poco lo que se plantea desde la soberanía alimentaria. Y aquí hay un elemento que me parece que es fundamental en relación a la soberanía alimentaria, porque mucha gente confunde soberanía alimentaria con autosuficiencia alimentaria. Y son dos cosas completamente diferentes. Soberanía alimentaria es una propuesta política que aborda desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no?, esa capacidad de decidir qué produzco, cómo produzco, y en ese sentido reclama a los estados el que generen las condiciones, ¿no?, como derecho humano, generen las condiciones para que las personas productoras puedan producir esos alimentos. Incluye el acceso a recursos, tierra, agua y semillas. ¿Qué pasa? Que en muchos territorios, precisamente por ese avance de la agricultura industrial y por esa expulsión de las personas de sus antiguos, ¿no?, de las comunidades, de sus antiguas, de los antiguos sitios donde ellos vivían y hacían su vida, tenemos millones de personas expulsadas que no tienen acceso a lo mínimo para producir alimento. Eso, punto uno. Por tanto, el avance de la agricultura industrial como generadora de personas con, digamos, que pasan hambre porque realmente no tienen ni siquiera la capacidad de producir alimentos, que han sido expulsados a su territorio. Luego está el tema de... Y claro, desde la soberanía alimentaria, pues te decía, se aborda pues desde la mirada de los derechos humanos, de reclamar a los estados, ¿no?, que a estas personas tengan la capacidad de producir alimentos y, por tanto, no tengan ganas. Luego hay otro elemento, que es el acceso a mercado. Yo, es verdad que puedo producir alimentos, pero no, a lo mejor en el sitio en el que yo vivo no puedo producir pues una diversidad tan amplia de alimentos como en otros, ¿no?, y hay una capacidad, digamos, limitada de producción de alimentos. Entonces, en este sentido, hace falta también tener un acceso a una serie de mercado, en este sentido, mercado local, para poder, digamos, disponer de un dinero, ¿no?, en este caso un recurso monetario, que me permita comprar aquello que yo no puedo producir, más otros elementos que ya sabemos que en aquellos países, o en muchos países, el tema de la educación, el tema de la sanidad, pues no está garantizado, ¿no? No es como aquí en ese sentido. Entonces, el no tener acceso al mercado local, otro elemento que hay que abordar y que se aborda desde la soberanía alimentaria. Aquí hay un elemento importante también, y que la soberanía alimentaria como un elemento de solidaridad internacional, ¿no?, solidaridad entre pueblos. Uno de los elementos también que se abordaba de la soberanía alimentaria cuando se formuló era que las políticas de la comunidad de la política agrícola comunitaria, ¿no?, de la PAC en Europa, estaban subvencionando la exportación. estaban haciendo que los excedentes que producíamos en Europa, porque teníamos un sistema de producción de alimentos altamente industrializado que generaba excedentes y que no éramos capaces de consumir, porque producimos más de lo que consumimos, lo poníamos en el mercado internacional. Recordemos ahora que la Unión Europea negoció con Estados Unidos el tema de la soja en el marco de Bretton Woods, una serie de condiciones, entre ellas estaba esto, el que pudiéramos poner, subvencionar la exportación de nuestros excedentes. Y colocábamos en países como África, en continentes como África, en países africanos, colocábamos alimentos por debajo del precio de coste, porque estaba subvencionada la exportación. Con lo cual me estoy cargando, cuando decía acceso al mercado local, no es solamente que haya carreteras o vías, ¿no?, que me permitan acceder a un mercado, es también que no haya un mercado exterior que me esté aniquilando los precios y que me haga a mí vender por debajo del precio de coste, porque entonces no puedo ganarme la vida como productor de alimentos. Por tanto, muchos de estos abandonan, acaban yéndose a las periferias de las ciudades. En el caso de India, la mayoría, bueno, una parte importante suicidándose por las deudas que se les ha generado y demás, ¿no? Entonces, solidaridad internacional, elemento fundamental en el ámbito de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional. Aboga por un comercio internacional basado en la solidaridad entre pueblos, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, los críticos que hablan de la soberanía alimentaria, tal, no, ¿cómo no puede haber comercio el mercado internacional? ¿Cómo el mercado internacional desde la solidaridad es un tema? Y el mercado internacional desde voy a cargarme al otro, ¿no?, desde la máxima competencia, pero además con estrategias, digamos, y con maniobras que favorecen a unos actores frente a otros, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, se aborda la solidaridad internacional, se aborda el acceso a los recursos productivos por las personas que no tienen capacidad de producir alimento, porque ha habido una expansión del modelo industrial de producción de alimentos, ¿no? Por tanto, otro elemento para abordar las causas del hambre. Pero también, obviamente, pues que haya una serie de infraestructuras mínimas que permitan acceder también a los mercados, que también en muchos países esto no ocurre, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo hemos sabido que las personas que pasan hambre son la gente, la mayoría vivían en el medio rural. Luego ya se ha producido un fenómeno brutal de migración de lo rural a urbano y nos encontramos, pues, en estas periferias, ¿no?, muchas personas que pasan hambre. Y ahí ya la capacidad de afrontar esto es diferente. Ahí ya tienes que hablar de lo que en inglés se llaman las social safety nets, ¿no?, todo el tema de del Estado, más desde el ámbito ya de la ayuda alimentaria, porque esa gente no tiene ya capacidad para producir alimentos. Estás en la ciudad aglomerado. Todos sabemos que la agricultura urbana no va a alimentar a las ciudades. Tiene otra función, que no es la de alimentar a las ciudades. Y si queréis, entramos ahí, desde la soberanía alimentaria, la agricultura urbana tiene el papel de educación, ¿no?, de la ciudadanía, de reconexión con los ciclos de la naturaleza, con las estaciones por parte de las personas consumidoras, como islas verdes en el ámbito de un contexto de cambio climático. Tiene muchas funciones y muchos beneficios, pero no es la de alimentar a la ciudad. ¿Pero qué ocurre? Cuando tenemos un montón de gente migrada que viene del medio rural al medio urbano, y porque han perdido la capacidad de producir alimentos por el avance de la agricultura industrial, debido a una serie de políticas que lo han favorecido y demás, todo eso no pasa en un vacío, todo pasa porque existen unas condiciones que lo favorecen, entonces ya te quedan, digamos, las medidas paliativas de... Pasas de unas medidas preventivas que se trabajan en la soberanía alimentaria a unas medidas paliativas de, bueno, a ver qué hago yo con esto que me estoy encontrando, ¿no? Y entra, pues, temas de... Es que no sé cómo se dice en castellano, social safety nets, ¿no? Pero pues hay temas de ayuda alimentaria, ¿no?, de bonos a la gente para que pueda comprar, ¿no?, y demás, ¿no? Claro, esto ya son... Es hablar de una cuestión de modelos. También es verdad que en el ámbito de la ayuda alimentaria, por ejemplo, hay otras formas de trabajar la ayuda alimentaria, ¿no? Por ejemplo, la soberanía alimentaria. Aquí en Cataluña está la experiencia del Alter Bank, ¿no?, que es una experiencia en la que, a raíz de la COVID, cuando se produce el confinamiento y una cantidad importante de familias vulnerabilizadas, que sus hijos accedían a alimento, a una dieta más o menos saludable, ¿no?, o saludable y tal, en los comedores escolares, de repente sus hijos no tienen esa oportunidad de comer en este espacio, un espacio público como es el colegio, Y entonces, y luego son familias que han perdido empleos como consecuencia, pues, de todo lo que ha ocurrido en la crisis económica derivada de la COVID, ¿no? Entonces, en un barrio como es el de Nou Barris, ¿no?, que es un barrio de la periferia de Barcelona, tradicionalmente de clase trabajadora, se organizan y montan un banco de alimentos basado en redes de solidaridad junto con productores agroecológicos, ¿no? Entonces, otra visión completamente de lo que es la ayuda alimentaria, porque estás hablando primero de trabajar con productores agroecológicos, que son productores de pequeña escala, que te van a proveer de alimentos sanos y sostenibles, mientras que un banco de alimentos tradicional está basado en la caridad de las personas consumidoras que compran paquetes, por tanto estamos hablando de alimentos conservados, algunos de ellos procesados, ¿no?, y que los dejan en una cesta que recogen personas voluntarias, ¿no? Pero una parte importante de ese banco de alimentos procede de ayudas de la política agrícola, ayudas directas del gobierno, ¿no?, del gobierno catalán en este caso, procedente de la política agrícola comunitaria. Entonces, esas ayudas, si yo, en lugar de derivarlas a los supermercados para que la gente, primero, ¿no?, que sea, digamos, el punto de encuentro o el punto, digamos, de acopio de los alimentos, lo derivo a estas salsas agroecológicas, ¿no?, estas redes agroecológicas, para que provean de alimentos frescos, ¿no?, porque la inseguridad alimentaria ya no es un tema solamente, como era tradicionalmente cuando nació en los años 90, de cantidad de alimento y calorías. Estamos hablando de que tiene que ser nutricionalmente equilibrada. Y por tanto, no es una cuestión de llenar el estómago. Es una cuestión de que además lo que yo como tiene que tener un perfil nutricional adecuado para evitar ese hambre escondida que comentaba antes y que ha afectado a 1.000 millones de personas en todo el mundo. Entonces, conforme hemos ido avanzando en el concepto de seguridad alimentaria, pues te das cuenta que el concepto de banco de alimentos, este que tenemos, ¿no?, bueno, que obviamente es una labor importante, ¿no?, a nivel social, pero es que podría ser muchísimo mejor si realmente las políticas, en lugar de las ayudas derivarlas de esta manera, las derivábamos a los productores agroecológicos para que formaran parte de estas redes de distribución de alimento, y por tanto estás apoyando a un sector que sabes que te está cuidando el territorio, que sabes que está manteniendo gente también en el medio rural, ¿no?, por tanto reduciendo la despoblación rural. Tanto no solamente sostenibilidad ambiental, sino también un poco en lo que se refiere a la distribución de las personas y no que estemos todas aglomeradas en la ciudad. Y luego la aportación de una dieta que sea saludable y sostenible para las personas en situaciones más vulnerables. No nos olvidemos además que son personas, la obesidad afecta fundamentalmente a las personas con menores ingresos, ¿no? O sea, digamos que son las personas digamos con pocos ingresos, ¿no?, pues los que el índice de vulnerabilidad de obesidad infantil se dispara, también adulta, pero hablando de obesidad infantil. ¿Por qué? Porque van al supermercado, primero porque tienen poco acceso, digamos, a estas frutas y verduras de calidad, vas al supermercado, compras comida barata, comida basura, que es barata, como decía, y al final, bueno, pues esto también tiene impactos en la salud de estas personas. Y unas personas poco alimentadas, fracaso escolar, tal. O sea, es que todo tiene un, o sea, todo está relacionado. Por eso es cuando me preguntabas, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a mirar desde la mirada de la soberanía alimentaria, pero el sistema alimentario en toda su complejidad. Es decir, cuando tú mueves una pieza, todo se mueve, a un sentido o a otro. Entonces, tiene que ser consciente de cuando yo estoy moviendo esta pieza, qué impactos voy a tener, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo aquí la COVID, en este mismo caso que estamos hablando ahora de las personas vulnerabilizadas y de la alimentación durante el confinamiento. Claro, el gobierno de Madrid, pizza para todos, ¿no?, unos tickets, ¿no?, unos bonos al Pizza Hut, para que alimente a los niños que no tienen capacidad, ¿no?, de en su casa tener acceso a una dieta saludable, y estás incrementando. No, es que a los niños les gusta. Perdona, o sea, a los niños les podrá gustar muchas cosas, pero tú tienes que velar por la seguridad alimentaria de estos niños. La seguridad alimentaria de estos niños pasa por una dieta equilibrada, no por comer pizza cada día. El gobierno de Cataluña puso sobre la mesa un paquete de ayudas que iban directamente a los agricultores. ¿no? A la gente que de repente, porque se cerró el canal Horeca, que es hostelería, restauración y catering, o sea, los colegios forman parte de este canal, pues veían que no podían colocar su producto en el mercado, porque ellos normalmente colocan a través de esta vía de Horeca, ¿no? Pues ayuda directa a estos productores para que puedan, digamos, compras el producto y lo distribuyes tú. O sea, son como dos visiones diferentes, ¿no? De abordar la misma problemática, que es que estamos confinados, pero por un lado estás poniendo la seguridad alimentaria en el centro, tanto en lo que se refiere a garantizar la viabilidad de unas explotaciones que ya están bastante maltratadas, como son las pequeñas explotaciones, y el acceso a una alimentación, una dieta saludable por parte de los grupos vulnerabilizados, ¿no? Y en el otro, pues estás dando el dinero a unos actores que de por sí ya tienen bastante poder, como son el Pizza Hut y toda esta gente, y encima estás dándole a los niños un alimento que no alimenta, que llena la barriga, pero que no alimenta, ¿no? Bueno, pues mucho trabajito, ¿no? Mucho trabajito de conciencia, pero sobre todo tener esa mirada de sistema alimentario es fundamental. Y esto es yo creo que un avance que sí que ha habido en los últimos años y que desde la soberanía alimentaria, o por lo menos desde las personas que trabajamos sistemas alimentarios desde la perspectiva de soberanía alimentaria, a nivel científico hemos contribuido a mostrar que las ciencias agroalimentarias no pueden ser ciencias que trabajen desde la fragmentación, porque la alimentación es central, tiene un papel central en nuestra vida. No es solamente producir alimentos, sino que la producción tiene impactos ambientales, tiene impactos sociales. No solamente en consumir alimentos, sino que la forma en que yo consumo, lo que yo consumo y de dónde yo compro, tiene impactos sociales y ambientales. El tema de educación alimentaria, fundamental. El tema de derechos humanos, ¿no? De la unidad de derechos humanos, o sea, todo. El tema de justicia social, el tema de justicia ambiental, vinculado a los sistemas alimentarios. El tema de las pandemias, vinculado a los sistemas alimentarios. Es decir, tiene una centralidad tan importante en nuestras vidas que toda esta, y esto lo ligo a esto que decíamos de la de los colonialismos, toda esta elemento discursivo que hemos vivido, ¿no?, en las últimas décadas, fundamentalmente en España, desde los años 60, cuando se produce esa apertura del régimen franquista y, por tanto, esa necesidad de modernizarse, esa apertura, ¿no?, al turismo, tal. Esto ocurrió en los años 40 en Europa, aquí en España pasa en los años 60, con la apertura del régimen, y era cerrar todo, o sea, introducir en nuestra cabeza que todo lo rural, todo lo agrario es atraso, es subdesarrollo, es pasado, y que el presente pasa por la industrialización, por la modernización, por la tecnología. Ese es el futuro, ¿no? Pasa por todo esto. Y ese es el avance de la sociedad. Claro, pues en esto los sistemas alimentarios juegan un papel fundamental, tanto como provisión de alternativas para generar sociedades sostenibles, ¿no?, que sean justas, como obviamente en el contexto actual, pues, en los impactos, ¿no?, pues, las pandemias, como decía, o en el ámbito del cambio climático, pues ya sabemos, ¿no?, el informe del IPCC, entre el 21 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas a los sistemas alimentarios. Es decir, prácticamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si cambiamos los sistemas alimentarios, si solo cambiando el sistema alimentario sin abordar todo lo demás, podríamos reducir, no de un tercio, porque una emisión cero es imposible, ¿no? Y aparte porque una parte importante de las emisiones que se contabilizan al sistema alimentario son emisiones naturales, forman parte del ciclo natural de los nutrientes, entre ellas, por ejemplo, el metano de las vacas. No es lo mismo el metano producido en procesos de industrialización que el metano que produce una vaca, que forma parte del ciclo natural del metano, dentro de lo que están. Los dos contabilizan al gas de efecto invernadero, pero los impactos de cada uno son diferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo añadir al sistema algo que estaba almacenado que algo que forma parte de un ciclo natural, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, el sistema alimentario nunca podrá tener una emisión cero, pero si nosotros abordamos las emisiones de gas de efecto invernadero, pues la reducción es brutal, ¿no? Sin tener que modificar todo lo demás, cuando ya sabemos que además todo lo demás lo tenemos que modificar, ¿no? O sea, pero para pensar un poco y darnos cuenta de la centralidad que tienen los sistemas alimentarios en garantizar un futuro sostenible para toda la humanidad. Lo primero, que cambiar el modelo no es fácil. Eso es lo primero. O sea, cambiar el modelo es muy difícil. Pero si consiguiéramos cambiar el modelo, ¿no? Hacer un modelo agroecológico desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, y esto es importante señalarlo, un modelo agroecológico desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, porque ahora estamos viendo que hay una cooptación de la agroecología por parte de las instituciones, que está bien, o sea, a mí me parece fenómeno porque siempre son mejoras, pero hay una cooptación en la que se vacía la agroecología de todos sus elementos sociales, políticos, culturales, ¿no? Tiene una serie de dimensiones que van en esa línea, y solamente se utiliza la parte técnica, ¿no? Y productiva de rotaciones, asociaciones de cultivo y demás, que es importante, pero claro, estamos hablando de una parte pequeña de la agroecología. La agroecología tiene otra serie de dimensiones que van, pues esto, la agrobiodiversidad es un elemento sociocultural, no es solamente productivo, es un elemento sociocultural. Entonces, desde la agroecología, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, o agroecología campesina, como llaman ahora desde la soberanía alimentaria, por este proceso de cooptación. Yo sí que pienso que una parte importante del hambre se podría eliminar. Pero hay otra parte que creo que es inevitable, que tiene que ver, por ejemplo, y que son elementos momentos puntuales, ¿no? Pues si hay una crisis climática en un momento dado, en un sitio, en un territorio dado, en lo que se desarrollan estos mecanismos de solidaridad internacional que señalaba y que no van ligados a la ayuda alimentaria clásica, ¿no? Sino que tendrían que ir ligados a otra serie de mecanismos, pues hay gente que va a pasar hambre. Es que es inevitable. Y los fenómenos de cambio climático van a ser cada vez más y más frecuentes. Entonces, este es un problema. Nosotros tenemos, me parece que en el mundo estábamos hablando ahora, es que me parece ahora que pienso que sería poco, pero tengo en la mente la cifra de 70 millones de refugiados, no sé si fue el incremento en un último año y tal, pero bueno, una cifra muy importante de personas refugiadas. Y aquí, por ejemplo, otro ejemplo de cómo se aborda la alimentación de las personas refugiadas desde una mirada de soberanía alimentaria o desde una mirada de ayuda alimentaria clásica. La ayuda alimentaria clásica coge los excedentes de los países del norte, ¿no? El US Aid, ¿no? Los sacos típicos de arroz del US Aid, ¿no? Que son los excedentes de arroz producidos por un sistema hiperindustrializado en Estados Unidos, y los envías a los pobrecitos que no tienen que comer. En el ámbito de la soberanía alimentaria, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un proyecto en el que queremos trabajar cómo se puede introducir la agroecología en un campo de refugiados, con los múltiples beneficios que tiene la agroecología. Obviamente pasa por lo que es la producción autónoma de alimentos en ese territorio, lo que implica además a nivel de salud mental, no es lo mismo, o sea, supone un empoderamiento de las personas que ya están en una situación bastante frágil. Pero supone un empoderamiento de decir, vale, tengo la capacidad de producir alimentos y estoy alimentándome yo a mí misma, ¿no? También como espacio, por ejemplo, uno de los elementos que estábamos viendo, los huertos de mujeres, ¿no? También como un espacio de seguridad para las mujeres en un contexto también bastante duro para las mujeres, ¿no? Donde hay personas, donde, digamos, si aquí estamos hablando, ¿no? De una mirada desde la seguridad de la ciudad, desde una mirada feminista para reducir, ¿no? Los episodios de agresión sexual, pues te puedes imaginar que en un campo de refugiados esto no se da. Entonces, la generación de espacios de seguridad para las mujeres, de espacios de intercambio, de espacios no. O sea, que tiene realmente como muchas vertientes, ¿no? La introducción de la agroecología en un campo de refugiados. Tiene también retos y tiene barreras a la introducción, ¿no? También estás entrando en competición por la tierra del país que te está acogiendo. Porque claro, al final hay una competencia entre la población refugiada y la población que habita en esos territorios, ¿no? Países como Líbano, que también pues hay un impacto ahí también de cambio climático, muchos países africanos que son acogedores, ¿no? De personas refugiadas. No podemos decir lo mismo de Europa, ya lo sabemos, que no es continente o países acogedores. Pero bueno, un poco la introducción de o sea, como que te das cuenta que la forma de abordarlo no es lo mismo desde la solidaridad y desde el empoderamiento de los actores que desde la caridad, ¿no? La caridad al final es un elemento inherente al sistema capitalista y al sistema de explotación. Es una forma de lavarte de lavarte el peso, de limpiarte la conciencia. Esta es la caridad, ¿no? O sea, la caridad pues acaba, sigue haciendo dependiente a las personas que dependen de ti, no abordas las causas estructurales que hacen que esas personas sean dependientes, de lo que sea. Y esto es, la ayuda alimentaria es lo mismo. Entonces, no es lo mismo abordar desde el empoderamiento y la solidaridad que desde la caridad. Un momento, estás confrontando el problema y confrontando el sistema, y desde la otra manera no estás confrontando el sistema, estás poniendo un parche, es una parte estructural del propio sistema, ¿no? La caridad ha existido siempre. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Nube Cielo, parte del colectivo Amigo Anartist y también de Desollinador. Sobrevivir al descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobrevivir al descalabro.org.